Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y ahora, en este último tramo, estamos en comunicación telefónica con Gala, compañera integrante de la Ultravioleta Grupo Feminista. Buenas tardes, Gala, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar comunicada con la Bulla. Bueno, Galita, contanos entonces qué están organizando acá, al lado de nuestros estudios, nuestra casa. Ya nos invadieron las ultravioletas. ¿Qué están organizando para este domingo? Bien, estamos ocupando en conjunto el espacio del búho. Estamos proponiendo para este domingo un encuentro, una jornada de encuentro y reflexión sobre la participación de la mujer en los procesos colectivos. O sea, entendemos que el espacio que ocupan las mujeres en todos los procesos colectivos, ya sea en una escuela, en una salita de salud, cada una en su trabajo, con su familia, con sus amigas, son todos procesos colectivos que el lugar de la mujer es fundamental, y entenderlo y dar valor a ese posicionamiento y a esa participación que tenemos, también lo vemos fundamental. Entonces tenemos el lujo de invitar a algunas compañeras de otros países, incluso de nuestra misma América, de Colombia, nos van a estar acompañando, de España también, y por supuesto mujeres que han trabajado y que trabajan y que ocupan los lugares colectivos de San Luis también. Así que tenemos como tres grandes partes propuestas para este domingo. Por un lado, a la mañana es el conversatorio, es un espacio de ronda donde vamos a estar hablando con estas mujeres que te digo de otros países y también de aquí mismo de San Luis. Vamos a después a ocupar un almuerzo a la canasta, que esperamos todas llevar alguna empanada, algún sanguchito, algún mate para compartir. Y después, durante la tarde, van a haber ferias, está el espacio abierto, también invitamos a las mujeres feriantes que quieran acercarse, que se comuniquen con nosotros, van a haber talleres, va a haber música en vivo, va a haber espacios de contención para los niños y niñas, hijes de las mujeres que quieran participar. Eso durante la mañana, o sea, si a la mujer tiene ganas de ir al conversatorio y por ahí dice, mi hija no puede quedarse tranquila, o mi niño quiere estar jugando, va a haber inflables, va a haber gente que esté conteniendo y acompañando a los niños para que las madres puedan participar activamente de las actividades durante todo el día. Queremos tener un hija ahora. Pau quiere estar en el inflable y yo ahora me animo a tener un hija. No, mentira. Sí, el espacio está para que lo ocupemos, el espacio está para que lo ocupemos y creemos y también nos organizamos para que los hijos y las hijas no sean un impedimento para encontrarnos, para compartir, para construirnos, para querernos, para aprender. O sea, creemos que tienen que estar integrados a las actividades que las madres consideren mejor, así que está bueno, celebramos estos lugares, sí. Sobre todo porque sabemos que los cuidados de los niños y niñas siguen recayendo en el 90% de las mujeres. Sí. Y aparte sabemos, y de nuestras compañeras, que pensar en todo un domingo haciendo sin sus hijos no es tan sencillo. Por eso buscamos integrarlos de la manera más cómoda a ellos y a sus madres también. Está bien. Qué bueno. Gala, esta idea surge desde Ultravioleta y ahí me imagino que por el título va esto del encuentro y la necesidad de espacios de encuentro y formación, que las feministas reclamamos casi siempre que nos juntamos, decimos, pucha, no tenemos tiempo de juntarnos a estudiar, no tenemos por ahí mucho tiempo de leer o demás, las que no somos académicas, y por ahí va la cuestión, ¿verdad? Quizá esta propuesta surge de las ultravioletas como un ejemplo claro de estas ganas que tenemos de juntarnos para construirnos, no solo para debatir. Pero lo cierto es que las ganas son de todas las mujeres, no solo feministas. O sea, con esta jornada también estamos queriendo alejarnos un poco de la palabra que no está bien conceptualizada, porque sucede mucho, incluso acá en los barrios, la señora que es portera de la escuela tiene un trabajo impresionante a nivel social y colectivo, pero no se autodefine feminista, y queremos que se sienta incluida, y queremos que venga también a participar para que ella también se dé cuenta de que su labor es súper valioso y necesario. Entonces también estamos ahí como no ocupando la palabra feminismo, más de que lo somos, aunque no se autodefinan. Yo, hay un montón de mujeres que se dicen no feministas y yo sé que lo son, pero bueno, queremos que cada una también lo entienda con sus tiempos, a su ritmo y respetando todos los procesos, todos los momentos del proceso. Entonces, eso, nos vamos a alejar un poquito de esa palabra e incluir el trabajo colectivo de las mujeres. Todas las mujeres que se sientan parte o que quieran sentirse parte de algún proceso colectivo, ya sea en su barrio, en su casa, en su escuela o donde sea, va a ser súper bienvenida acá y seguramente se va a ir recontra enriquecida de conocimientos, de experiencias, de, o aunque sea del rato, de saber que hay otras que la luchan un montón y que cada pequeño logro le parece inmenso y lo celebran, y que cada pequeña traba levantan la vista y tratamos de levantar las patas para que no nos tire al piso, saber que es parte del camino y entender como que está bien, todo lo que podamos hacer desde el amor y desde el respeto hacia entre nosotras está bien. Bueno, qué bueno, Gala. Bueno, nos alegra y nos vemos. Nos contagiaste las ganas. Sí. Nos vemos. A todas las que quieran sumarse, vengan desde las 10 de la mañana, traigan lo que quieran traer, un sillón, una reposera, juguetes para los niños, vengan con tortitas, con lo que tengan ganas o con las manos vacías, acérquense, porque vamos a compartir una jornada excepcional. Bueno, muchas gracias, Gala. Te agradecemos el contacto. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.